en La Rosa de los Vientos, con la pena de Vallejo, ni palabra. Arde los pechos, fuego de impotencia, flota en el aire brumas de dolor. Sus manos tienen callos de inocencia, beneficiarios de la humillación. Y cuando el frío aprieta en las calles, salen los niños a ganarse el pan. El surco los retiene por su sangre, flores tempranas de la humanidad, de la humanidad, de la humanidad. De la humanidad, de la humanidad. Las niñas aprenden a amar lo que sienten, a creer en lo que las conmueve. Van pensando que el socialismo puede regresar las almas de los pueblos exterminados en nombre del progreso y para expansión del capitalismo. Algunos quieren alcanzar el cielo con catedrales de oro y hormigón. Piensan al socialismo como la revancha de los oprimidos, de los negados por el fuego destructor del capital. Piensan al socialismo como la posibilidad de recuperar la voz de quienes fueron negados por el capital. Pueblos enteros, una cultura arrasada por el capitalismo que se defiende en el socialismo como resistencia. Un socialismo que puede ser también proyecto de futuro, pasado, presente y futuro. La conquista de América por los pueblos originarios. Es comienzo, es final, leyenda perdida, cinco siglos igual, en esta parte de la tierra, la historia se cayó. Cómo se caen las piedras, aún las que tocan tan cerca del sol, o es tan cerca del sol. Es tiniebla con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies. ¡Ay, cinco siglos igual! Las niñas despiertan a nuevos mitos. Sueñan un sueño indígena, negro, blanco, mestizo, mariateguiano. Escriben sus palabras con silencios y labran el oro de los templos incaicos. Sueñan que hay también un socialismo guaraní que nutrirá el socialismo americano y una resistencia mapuche. Las niñas piensan que el socialismo redescubierto será creación, y como creación, arte, cultura, renacimiento de la esperanza, mito, fe. El socialismo mariateguiano se enamora de toda creación y se encuentra con otro peruano que le puso sangre incaica a la poesía, César Vallejo. Pensando en Vallejo, Mariátegui piensa en el sueño libertario de su pueblo y también en su opresión, en su dolor, en su rebeldía. Cumbre, abismo, cielo, mar, suma de sangre y pellejo, canto de irnos y de llorar, todo eso y más es Vallejo. Poniéndose al destino por nuestras luchas de clases, marcó el único camino mi hermano Carlos Mariátegui. Y por su amor sin medida, remozando al hombre viejo, consumió su propia vida mi hermano César Vallejo. Analizando la obra artística de Vallejo, decía Mariátegui, el Amauta: Vallejo es el poeta de una estirpe, de una raza. En Vallejo se encuentra por primera vez en nuestra literatura sentimiento indígena virginalmente expresado. El sentimiento indígena tiene en sus versos una modulación propia. Su canto es íntegramente suyo. Al poeta no le basta traer un mensaje nuevo, necesita traer una técnica y un lenguaje nuevos también. Su arte no tolera el equívoco y artificial dualismo de la esencia y la forma. Vallejo es un creador absoluto. Los Heraldos Negros podía haber sido su única obra. No por eso Vallejo habría dejado de inaugurar en el proceso de nuestra literatura una nueva época. En estos versos del pórtico de los Heraldos Negros principia acaso la poesía peruana. Peruana en el sentido de indígena. Vallejo tiene en su poesía el pesimismo del indio. El pesimismo de Vallejo, como el pesimismo del indio, no es un concepto sino un sentimiento. Vallejo siente todo el dolor humano. Su pena no es personal. Su alma está triste hasta la muerte de la tristeza de todos los hombres. Y de la tristeza de Dios, porque para el poeta no solo existe la pena de los hombres. En estos versos nos habla de la pena de Dios. Este arte señala el nacimiento de una nueva sensibilidad. Es un arte nuevo, un arte rebelde, que rompe con la tradición cortesana de una literatura de bufones y lacayos. Este lenguaje es el de un poeta y un hombre. El poeta César Vallejo, peruano, escucha a Mariátegui, lo mira y le regresa una poesía. ¿Y si después de tantas palabras no sobrevive la palabra? ¿Si después de las alas de los pájaros no sobrevive el pájaro parado? Más valdría, en verdad, que se lo coman todo y acabemos. Haber nacido para vivir de nuestra muerte. Levantarse del cielo hacia la tierra por sus propios desastres y espiar el momento de apagar con su sombra su tiniebla. Más valdría, francamente, que se lo coman todo y qué más da. Y si después de tanta historia sucumbimos, no ya de eternidad, sino de esas cosas sencillas como estar en la casa o ponerse a cavilar. Y si luego encontramos, de buenas a primeras, que vivimos, a juzgar por la altura de los astros, por el peine y las manchas del pañuelo, ay, más valdría en verdad que se lo coman todo, desde luego. Se dirá que tenemos en uno de los ojos mucha pena. Y también en el otro, mucha pena. Y en los dos, cuando miran, mucha pena. Entonces, claro, entonces, ni palabra. Ay, las niñas escuchan al poeta con un charco de pena en la mirada y reviven la pena del pañuelo, la sombra del sol y de la luna, el dolor de la gente sencilla y el sabor del silencio. Las niñas piensan que el socialismo necesitará de las alas del pájaro para volar. Y que como el pájaro aprenderá de su vuelo y de su caída. Las niñas sienten que hay mucho socialismo por socializar en la memoria de los pueblos. Y también sienten que hay un tiempo de callar, un silencio para llenar de voces que olviden tantos olvidos, que regresen a los olvidados, a los pueblos originarios, a los poetas originarios y a los marxistas originarios, como Mariátegui. Entonces, repiten las niñas con el poeta César Vallejo, ni palabra. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Gustavo Patiño, Liliana Herrero, Mar Azul, Alonso Cadiguano, colectivo Etereofónico, Tom Waits, My Hearts y Pedro Aznar en La Rosa de los Vientos. Tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única. Hasta aquí, La Rosa de los Vientos, Espejos Fragmentados de América, una producción de la revista América Libre, idea y realización Liliana Daunes y Claudia Corol, en los sonidos Mariano Randazzo. Para comunicarse con nosotros, La Rosa de los Vientos, @fibertel.com.ar. Hay una página en la que pueden encontrar programas viejos, www.bimsrl.com. ¿Cuántas noches pasarás desesperando? Y a la hora del naufragio, la de la oscuridad, alguien te rescatará. La Rosa de los Vientos, Espejos Fragmentados de América. Chau, cofrades. Hasta la próxima. Como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobre